camino a la madurez. No sé si eso les suena a algo. Entonces el Señor me dio este mensaje cuando estaba en Colombia y pensaba en la iglesia, y le dije a mi esposa, me senté una tarde y el Espíritu Santo, una mañana, no recuerdo, y le dije, Señor, ¿qué palabra es la que tú quieres que yo comparta con la iglesia cuando yo regrese? Y me dio esta palabra. Yo sabía que nuestros grupos de los viernes creo que están pasando muy buen tiempo y están tocando el tema del camino a la madurez. Creo que es un tema que a través del material que estamos usando nos lleva a cosas muy concretas respecto a caminar hacia la madurez. Pero hay cosas muy específicas que el Espíritu Santo quiere recalcar esta mañana, y yo voy a empezar pidiéndote que leas conmigo un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. ¿Se escucha bien o no? ¿Más o menos? Sí, pero les toca hacer una genialidad a pesar del... Ustedes tienen que superar eso. Bueno, amados, estaban buscando unos aparatos que regulan eso para que nos tiren aire, pero que hagan menos fuerza, así hacen menos ruido. Pues ayúdenme a orar para que lo consigamos, porque... necesitamos tener aire, pero que haga menos ruido. ¿No les parece? Y esa es buena idea. Traigan sus abanicos, porque se ve que a no todos les llega el aire. Así que con los abanicos, pues se pueden complementar. No me oigo aquí. Gracias. Ya no lo digo más, o sea, para que sepa que no me oigo. Ya sé que estoy, ahora sí. Dice esta. Este versículo, 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Encontraron todos el versículo? Veo que algunos todavía lo están buscando. Dice... Hola. ¿Ya? Sonido. Impacto. Ya casi. Dice el versículo de 1 Corintios 14, 20. Hermanos, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A nosotros, a los cristianos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos. Mira al que tiene al lado. Si es una chica, le dice, si es una mujer, le dice hermana. Si es un hombre, le dice hermano. No seas niño, no seas niña. Pablo nos dice en este versículo que no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino que seamos niños, o sea, que seamos tan inocentes en todas las cosas que tienen que ver con la maldad, pero no, Dios mío. Hola, ya me van a cambiar el micrófono. Solución de... Sí, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Entonces dice Pablo que no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino niños, que quiere hablar respecto a la pureza que debe haber en nuestra vida, en nuestra esencia como cristianos. Cristianos que son puros por dentro, en su manera de pensar, en su manera de sentir. ¿Qué cosas procesamos en los pensamientos? Pablo dice que lo que procesa un cristiano en su mente debe ser puro, debe ser sin malicia. Sin embargo, para todo lo demás, Pablo dice que nosotros no debemos ser niños, sino debemos ser maduros, maduros en la manera de pensar. Y ese es el tema que estamos tratando los viernes en los grupos. Estamos tratando el tema de que el Señor quiere que tú camines hacia la madurez en Él. Cuando uno entra en la vida cristiana, hay un montón de emociones y hay un montón de cosas que escucha positivas. Oh, es que cuando el Señor viene a la vida de uno, el Señor hace milagros. Cuando el Señor viene a la vida de uno, uno está lleno de gozo. Cuando el Señor viene a la vida de uno, mira, Él es poderoso, Él es maravilloso. Y entonces empiezas a conocer a Dios de una manera tremenda, sobrenatural, y encuentras que hay una primera etapa, una primera experiencia, que es la etapa de la niñez en Cristo. En la niñez en Cristo hay una revolución de emociones, porque apenas estamos descubriendo la fe. Pero eso debe ocurrir en los primeros años, en las primeras etapas, en los primeros, digamos, 2 años de nuestra fe, por extenderlo demasiado. Pero cuando ya nosotros entramos hacia la madurez, ¿me escuchan bien afuera? Ah, bueno, o sea que lo raro es aquí adentro, no se preocupen. Pero cuando nosotros entramos a la madurez nos requiere otra serie de características que se tienen que hacer, una esencia en nosotros, para que ya no seamos más niños. Porque el Señor no quiere que tú seas un niño en Cristo. Y yo te voy a hablar de algo que significa ser niño en Cristo o ser maduro en Cristo. El Señor te creó para que tú alcances la madurez. Amén. Dios te creó para que tú alcances la madurez. No te creó para que tú te quedes como un niño. Pero solamente un cristiano que practica ciertas cosas en su vida va a alcanzar la madurez. Si no, va a pasar muchos años en la iglesia, pero va a seguir siendo un niño en Cristo. Un niño en Cristo es una persona que tiene una serie de características que te voy a compartir en este mensaje. Pero bueno, vamos a buscar otro versículo esta mañana, que es Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos 5, versículos 11 al 14. Miren lo que dice Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay unas tremendas revelaciones en esta escritura que yo quiero mostrártelas en este día. Una vez más se expone el tema de la madurez frente a la infancia espiritual. Madurez, te quiero decir que madurez no significa ni que lleves muchos años en la iglesia, ni que hayas leído muchas veces tu Biblia, ni que estés participando en los ministerios de la iglesia. Madurez tampoco es que hayas recibido muchas palabras proféticas. Hay personas que confunden la madurez con un montón de cosas que no son. Una de ellas es con la teología. La gente piensa que el que más ha estudiado, que si viene a un seminario teológico, a una escuela bíblica, yo sé más la Biblia que los otros, yo tengo más madurez espiritual. Pero la madurez espiritual no la determinan el conocimiento intelectual. La madurez espiritual la determinan una serie de cosas que uno establece en su vida que lo llevan a salir de la infancia y a caminar hacia la madurez. De eso es de lo que estamos tratando de enseñarles. Yo no estoy abordando lo que ustedes ven los viernes, porque el viernes es como si ya hicieran un trabajo práctico acerca de cuáles son los pasos que ustedes necesitan establecer en muchas cosas de su vida para salir de la infancia a la madurez. Madurez significa que Dios te considera apto y estás listo para ser usado desde la perspectiva y la óptica de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está siendo usada tu vida? ¿Hasta qué punto está siendo usada tu vida? Eso refleja la madurez. Porque si Dios ya está contando contigo, estás caminando hacia la madurez. Si tú dices, yo no hago nada para el Señor, entonces tienes que evaluar tu estado de madurez. Porque la verdadera madurez no es ser más viejo en Cristo, sino haber procesado más cosas interiormente para que Dios diga que somos aptos para Él. Tremendo cómo la madurez tiene que ver con la manera de pensar. Por eso encuentras cristianos, y ya vemos montones de cristianos donde quiera que vayas. Yo vengo de estar en Colombia, de haber visitado 3-4 iglesias, y en las 4 iglesias puedes encontrar una gama de toda clase de cristianos, un ramillete de tipos de cristianos. Hoy me siento aquí, hoy me paro aquí delante de ustedes a compartir este mensaje, y sé que hay un ramillete de cristianos. No todos son iguales, no todos ustedes son iguales, no todos ustedes responden igual a Dios, no todos ustedes han llegado a entender lo que Jesús realmente espera de ustedes. Pero esta palabra es una palabra confrontadora, que quiere decirte que tú ya no puedes ser más un niño, que tú tienes que crecer hacia la madurez. Crecer hacia la madurez es ejercitarse para ser un maestro y ya no ser más alguien que toma leche espiritual. Por eso la Biblia nos habla en este pasaje de Hebreos que tienes ahí posiblemente abierto todavía, en el versículo 12, dice que cuando nosotros empezamos en la fe, tomamos lechecita. Quiere decir que aprendemos las cosas más básicas de la vida cristiana y aprendemos a caminar con Dios en lo más sencillo, pero esa sencillez ha de evolucionar, ha de crecer para que Dios te dé más revelación espiritual y entendimiento de quién es Él y de qué propósito tiene Él para contigo. Si eso no evoluciona, te vas a quedar en inmadurez espiritual, y esa inmadurez espiritual te va a hacer entrar en un punto de conformismo, comodidad y autoengaño. Porque uno le pregunta a muchos de estos cristianos, ¿cómo estás con el Señor? Muy bien. Pero luego las cosas que están pensando, que están practicando, la forma en la que toman decisiones en la vida, los proyectos, lo que realmente quieren conquistar en la vida, Dios no es parte de eso. No los toman según los criterios de la palabra de Dios. No son personas que caminan en obediencia con Dios, escuchando la voz de Dios con discernimiento espiritual para comprender qué es de Dios y qué no es de Dios. Son cristianos que todo el tiempo, al no tener discernimiento, es como si tuvieran el radar roto. La otra vez pusimos el ejemplo del wifi, ¿os acordáis? Es como si no tuvieran wifi, no hay señal, no hay señal. Por todos lados, no tiene señal. No están recibiendo la señal de Dios. Hay una insensibilidad espiritual. Esta iglesia está llamada a tener la unción de multiplicación. Esta iglesia está llamada a tener la unción de llevar vida, milagros allá afuera, donde tú vas, donde tú trabajas, con la gente con la que tú estás. Esta iglesia tiene la unción de cambiar la sociedad en la que estamos. Pero esta iglesia jamás lo va a hacer si no camina hacia la madurez. Porque la infancia es un tiempo, escúchalo muy bien, sobre todo cuando hablamos de infancia, hablamos de ese periodo donde todavía somos dependientes. La infancia es un periodo donde somos dependientes. La madurez es un periodo de independencia. En la madurez hay un periodo de independencia. Y yo creo que en el nivel más alto de madurez hay un periodo de interdependencia. Dios ya nos ha dado una madurez para caminar, pero a la vez nosotros queremos depender de Dios mientras que tenemos la madurez para caminar. Pero en este pasaje dice: después de tanto tiempo, tengo que volverles a enseñar las primeras cosas. ¿Cómo es posible que se tengan que volver a enseñar las primeras cosas? ¿Cómo es posible que todavía, como dice el versículo 13, seamos inexpertos en la palabra de justicia? ¿Cómo es posible que todavía, cuando se nos ponen situaciones en las que tenemos que tomar decisiones radicales y llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro, todavía no lo hacemos así? ¿Cómo es posible? Porque todavía somos inmaduros, porque todavía somos carnales, como dice la Biblia, niños en la manera de pensar. Y es que cuando hablamos de madurez espiritual, no hablemos de madurez en los procesos terrenales, mentales, emocionales, humanos. Estamos hablando de procesos espirituales, en donde vivimos la vida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y entonces entramos en una madurez que tiene revelación y comprensión de lo espiritual. ¿Me estoy haciendo comprender o todavía no lo logramos transmitirlo? Alcanzar madurez es caminar en ese nivel de discernimiento. Por eso tiene el versículo, el pasaje abierto. Mire el último versículo. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, todos los días leen su Biblia y han aprendido a comer, no superficialmente, sino comer profundamente la palabra. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Se requiere de personas que se desarrollan en el discernimiento espiritual. Pero ese discernimiento no puede caminar en independencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Ese discernimiento no es intuición. ¿Cuántos cristianos dicen: ay, yo siento que el Señor me está diciendo que haga tal cosa? Y ese negocio va a ser tu perdición. Pero no, yo siento que eso es lo que Dios quiere. Tienen lo que se llama un sentir. Ah, es que hay una palabra profética que me dieron no sé dónde, fulano de tal, y yo sé que eso es Dios. Pero son cosas cogidas fuera de contexto, personas que no tienen discernimiento y se lanzan como a las cosas que tengan que ver con lo místico, con lo fantasioso, como para ver si ahí ocurre algo sobrenatural. No saben discernir, no saben caminar de acuerdo a los sentidos espirituales ejercitados. Porque cuando uno tiene ejercitados los sentidos espirituales, uno aprende a ver cuando la voz que viene, viene de Dios. Uno sabe y uno conoce los versículos de la Biblia, ¿sí o no? Uno sabe cuáles son los versículos de la Biblia que hablan sobre la profecía. ¿Lo saben? Si alguien te da una profecía, ¿sabes qué dice la Biblia respecto a qué hacer con una profecía cuando te la dan? ¿Sabes dónde están esos versículos? Cuando lo que hacemos aquí es ayudarte a que tú cojas tu Biblia cada día y leas por lo menos dos capítulos diarios, que es, ahora vamos a leer de un capítulo diario, a partir de mañana lunes vamos a leer Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. La idea de leer un capítulo diario no es que tú digas que ya leíste la palabra de Dios, es que tú abras tu apetito hacia la palabra de Dios. Nadie alcanza madurez, nadie crece si no se alimenta bien. Y el único alimento que tiene un cristiano es la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Tú necesitas comer del Espíritu, tú necesitas comer de la palabra, y las dos cosas te van a traer vida. Por eso cuando una persona le dicen lea la Biblia, pero esa persona no tiene una comunión con el Espíritu Santo, le parece algo pesado, le parece algo difícil, algo agobiante. ¿Lo han visto? Cristianos que cuando les dicen que hay que leer la Biblia, es que la Biblia, es que es difícil. A mí desde que entré al Señor me dijeron, es que el mejor amigo que tú puedes tener es el Espíritu Santo. Y como él fue el que inspiró la Biblia, tú tienes al escritor contigo. Si tú tienes al escritor cuando estás leyendo el libro y tienes al escritor a tu lado que te acompaña, ¿qué mejor acompañamiento para poder decir qué significará esto? Espíritu Santo, ¿me puedes decir qué significa esto? Espíritu Santo, ¿me puedes ayudar a entender? Espíritu Santo, además, Espíritu Santo, ¿puedes tratar con mi corazón para que cuando yo lo lea, yo no me quede como que, ay, qué lindo lo que dice ahí, sino que yo diga, aquí está mi corazón, entiendo lo que tú me estás diciendo y te rindo mi vida para que tú puedas hacer que esto sea una realidad dentro de mí? ¿Puedes hacer eso, Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo lo puede hacer? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo lo quiere hacer? Es así de simple, porque cuando las cosas empiezan a penetrar en nuestros corazones, empiezan a producir un fruto, y ese fruto se llama madurez. Empieza a venir madurez. Madurez no es volverse más viejo y más aburrido. Madurez no es que ya no salta, ya no hace nada, se pone falda larga, cara larga, todo es prohibido. Eso no es madurez. Eso se llama es legalismo. Poner leyes, prohibiciones y decirle a las personas no hagas esto, no hagas aquello. Cuando uno camina por el Espíritu de Dios, que es el único que nos puede llevar hacia la madurez, es el único que puede desarrollar nuestros sentidos espirituales, vista espiritual, oído espiritual, ¿ah? Un entendimiento espiritual, un apetito espiritual. Cuando se desatan los sentidos espirituales, entonces nosotros empezamos a degustar otra clase de vida. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a tener una percepción espiritual y descubrimos que el mundo donde estamos no es solo físico, es también espiritual. Y por eso una persona, sin importar las circunstancias que tenga a su alrededor, puede tener gozo. De pronto no tiene alegría, pero puede tener gozo. Porque la alegría es algo que me da que las cosas me salgan bien. Si todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo se cumple, ay, estoy contento, estoy feliz. Pero si las cosas no salen como yo quiero, entonces estoy triste, estoy desanimado, estoy deprimido. Pero cuando yo estoy en el Espíritu, aunque las cosas no vayan bien, yo puedo tener ¿qué? Gozo. Tal vez no tengo alegría, pero puedo tener algo dentro de mí que es espiritual, mayor que la alegría, y que me mantiene vivo y me dice, góstate en mí, aún a pesar de lo que estés viviendo, aún a pesar de las circunstancias. Para ello hay que leer Filipenses, ¿no? Gozo a pesar de cualquier cosa. Gozo por encima de todo. Entonces hay un llamado tremendo en nuestra vida hacia caminar hacia la madurez. ¿Estás preparado para caminar hacia la madurez? Solo hay dos tipos de personas. Jesús dice, el que conmigo no recoge desparrama. Y si no entiende esas palabras es, yo estoy recogiendo algo, dice Jesús. O tú estás conmigo en el proyecto de recoger, o tú me eres un estorbo porque tú lo que estás haciendo es esparcir lo que yo recojo. Estás haciendo el proceso opuesto. O tú lo haces a la manera de Dios y entonces estás recogiendo, o tú lo haces a tu propia manera y Jesús dice, entonces no estás en mi equipo. Los niños en Cristo deben ser las personas que acaban de conocer a Jesucristo, que no tienen experiencia, que aún necesitan tomar lechecita. Todos los demás debemos ser maduros. Si tú ya pasaste de un año, de dos años de conocer a Cristo, ya es hora de que cambies tu mentalidad y dejes de sentirte niño, niña, y empieces a exigirte a ti mismo para que tu fe crezca, para que tu entendimiento de la palabra de Dios crezca y para que dejes de que el diablo deje de llevarte de las narices a que termines haciendo su voluntad simplemente porque no conoces, no crees, no declaras y no pones por obra la palabra que ha sido decretada sobre ti. Cuando la palabra es decretada y tú dices, yo le creo a Dios. Mire, la pastora se puso mal el día que me fui de viaje. Increíble, estaba bien, estaba perfecta. Me despido de ella, llego a Colombia. Cuando llego a Colombia, la noticia, me he puesto mala. Y empieza a empeorar, empieza a empeorar. La gran preocupación, me empiezo a preocupar y digo, si ella está mala, mi responsabilidad debe ser estar en España. El pensamiento primero que viene a mi mente es, pensamiento humano, es voy a conseguir un billete de avión, el que sea, y tengo que regresar a España para cuidar a mi esposa, ¿sí o no? Eso es lo que uno piensa humanamente. Y me dice el Espíritu Santo a mí, y le dijo el Espíritu Santo a mi esposa, paz completa, paz total, es mi voluntad este viaje. Y el Señor me dijo, deja que yo te llene de mi paz y tú te vas a quedar en Colombia y vas a hacer todo lo que yo tenga preparado para ti. Si usted ha desarrollado sus sentidos, su comprensión, su entendimiento espiritual, sabe de lo que le estoy hablando. Que en medio de las circunstancias que parecen tener una lectura lógica y coherente, Dios te puede dar un discernimiento espiritual con el cual tú vas a ver las cosas con una óptica completamente diferente. Y el Espíritu Santo me llenó de una paz que me dijo, céntrate en tus pensamientos, tus emociones y tu corazón en lo que voy a hacer aquí. Y lo hice. Yo llamé a mi esposa muchas veces al día. Yo estaba pendiente de ella. Pero yo sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y yo tenía una paz tremenda. Cada día que hablábamos, yo te contaba de las victorias. Yo decía, este día tiene unos propósitos, y cuando terminaba el día se habían cumplido los propósitos. Era como si hubiera escrito el viaje proféticamente el Señor. Y cada vez que yo tenía una cita y había ido a esa cita con un destino y un propósito, se había cumplido. Fue un viaje lleno de una dirección soberana desde el principio hasta el final. No hubo tiempo de descanso, no fui a descansar, no fui de vacaciones. Desde el primer día ya estaba en acción hasta el último día. Y sabe qué paz. Si yo me hubiera venido para España por la preocupación, por el afán, si yo no hubiera tenido discernimiento espiritual, si yo no conociera la escritura, yo hubiera respondido carnalmente a las circunstancias, hubiera salido corriendo, hubiera llegado aquí, hubiera atendido a mi esposa y tal vez simplemente la hubiera acompañado al lado de la cama y no hubiera hecho absolutamente nada, pero hubiera perdido el verdadero propósito de Dios para conmigo. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿Cuánto lo han ido descubriendo? No es fácil, pero es posible porque Dios nos da su espíritu para que podamos hacer su voluntad. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Gloria a Dios porque podemos hacer su voluntad. Como yo sé que hace calor, voy a terminar. ¿Vale? Hasta ahora iba a empezar. Todo esto era la intro. Solamente te quiero decir el primer punto, lo que significa la palabra madurez. La palabra madurez en el griego es la palabra teleios. Teleios. Y teleios significa algo completo, algo perfecto, algo que no le falta nada. ¿Qué significa teleios? Algo completo, algo perfecto, algo que no le falta nada. La Biblia dice que tú tienes que caminar para ser ¿qué? Completa, completo, perfecta, perfecto, y que no te falte nada. ¿Qué tienes que hacer? Tres cosas. ¿Cuáles son? Tú tienes que caminar hasta estar completo, hasta ser perfecto y hasta que no te falte nada. Mira, en el mundo nos han dicho una frase muy popular que es: nadie es perfecto. Yo la he escuchado desde que era pequeñito. Desde que la aprendemos, nos viene de lujo la frase cada vez que metemos la pata para defendernos y decir: pero es que nadie es perfecto. Tú tampoco eres perfecto. Y lo hemos usado como un argumento. Yo quiero decirte que eso es pecado, que nosotros hagamos eso. Yo quiero decirte que eso no es bíblico, que tú digas que no eres perfecto. Jesús murió y dio su vida para llevarte a la perfección, para que fueras como Él. Tú dices: claro, hoy no lo soy. Esa es la vida cristiana, que tú, por la soberanía y la gracia del Espíritu Santo, te rindas a Él cada día, para que Él cada día te haga más como Jesús. Y cada día debes ser más como Jesús. Cada día debes anhelar la madurez. La madurez es llegar a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, conforme a la medida de Jesucristo. Esa es la madurez. O sea, que deje de creer que porque leyó más la Biblia que otros, o porque la entiende mejor que otros, es más maduro. Porque si luego, cuando tomas decisiones, ignoras la palabra de Dios, tus emociones, tus pensamientos se resisten a la palabra de Dios, escuchas un consejo de tus pastores o tus líderes, ignoras el consejo porque eliges alimentar y caminar en la obediencia a la carne, entonces eres un niño, una niña. Y mira, todos pasamos por instantes de niñez. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y caminar hacia la madurez. Amén. Tenemos un llamado muy serio, hermanos. Termino con esta frase: el Señor necesita un pueblo maduro para derramar su gloria, y que a través de esa gloria realmente sea un pueblo sobrenatural que pueda cambiar Alicante. Esta iglesia debería estar a tope, a reventar. Deberíamos tener hasta 2 y 3 reuniones en este lugar. Deberíamos estar pensando en qué local nuevo vamos a conseguir. ¿Saben por qué? No por el éxito que está buscando ningún hombre, ni por el éxito de nuestro buen nombre de iglesia, sino porque a eso nos llamó Jesús. Y mientras no estemos enfocados en eso, no estamos enfocados en lo que tenemos que estar. Mientras sigamos viniendo el domingo y no querramos más de la voluntad de Dios, estamos caminando en inmadurez y somos como niños en Cristo. Te voy a seguir enseñando más sobre esto en otra predicación, ¿vale? Pero hoy vamos a dejarlo aquí. Creo que el Señor ha querido, a pesar del ruido y todo lo difícil que es, que pudiéramos escuchar estas cosas. Vamos a ponernos en pie, no hemos terminado, solamente quiero orar un momento por la palabra que hemos escuchado. Te vuelvo a recordar, no hemos terminado, una vez que oremos, te voy a pedir que te vuelvas a sentar. Y quiero que por un momento, escúchame y escúchame bien. No sé si me prestaste atención a la enseñanza, si ya el diablo robó la mitad de lo que se dijo, o todo, o si lo tienes todo ahí vivo, presente en este momento, si le has dado importancia. Pero quiero pedirte un momento que cierres tus ojos, solo para que no te distraigas. Al cerrar los ojos, lo único que te quiero pedir es que pienses en la sencilla verdad de que si eres un niño, una niña en Cristo, porque no has querido obedecer todavía, porque te ha costado entender, quiero decirte que el Señor quiere llevarte en una, en un escenario espiritual al que no has entrado nunca. Es que la vida cristiana solamente se puede concebir espiritualmente, discernir espiritualmente, entender espiritualmente. Y el niño en Cristo trata de entenderlo todo es racionalmente, visualmente. Y por eso algunos niños son una mezcla. Perciben algunas cosas espirituales, pero en otras son un montón de niñerías. ¿Te das cuenta? No. No eres el reflejo de la palabra de Dios viva. Quiero decirte una cosa con tus ojos cerrados. Necesitas al Espíritu Santo. Hoy necesitas al Espíritu Santo. Jóvenes, vamos a ir al campamento. Quiero decirles, esto es solo un abrebocas. El Espíritu Santo les dice: ustedes me necesitan. Tú me necesitas. Yo voy a llenar tu vida de pies a cabeza y va a ser extraordinaria la transformación que voy a hacer contigo. El Señor te dice, joven. El Señor le dice a una chica aquí: aunque otros no hayan creído en ti, aunque parezca que tu vida es un fracaso, yo te amo y tú tienes un valor, y yo voy a hacer una cosa tremenda con tu vida, dice el Señor. Y por eso este campamento va a ser revolucionario para ti. El Señor le dice a esta chica: no puedes perder ni un instante. Ni un instante, desde que pises el lugar, desde que salgan los coches, escucha mi espíritu, sé sensible a mi presencia. A los adultos aquí, a veces los niños, los muchachos, es más fácil que escuchen a Dios, pero los adultos, a veces ya se ha hecho pesado el oído para escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: pero obviamente para mí nada es imposible, para mí todo es posible. Solamente necesito que tú abras la puerta y tú empieces a entrar en una dimensión en la que me dejes a mí moverte, guiarte, llevarte y tomarte de la mano y mostrarte cómo realmente he querido que vivas tu vida, mostrarte y que tú percibas mi voz, mi revelación, mi voluntad, mis propósitos. Esta es palabra profética del Señor para los adultos en esta iglesia hoy. Y el Señor dice: quiero ejercitar tus sentidos espirituales, que muchas veces han estado secos, han estado paralizados. Solamente has usado tus cinco sentidos materiales terrenales, pero no has usado tus cinco sentidos espirituales. Y yo quiero llevarte a este espacio en el que con mi voz y con mi palabra te voy a llevar, te voy a guiar, y vas a empezar a conocerme. ¿Sabes lo que es escuchar al Espíritu Santo para hacer negocios? Lo que es al Espíritu Santo escucharlo en el matrimonio, lo que es escuchar y obedecer al Espíritu Santo y ser dócil para ser papá, lo que es escuchar al Espíritu Santo para poder ser un estudiante, para vencer las pruebas del instituto. Y no solo eso, sino brillar en el lugar donde Dios nos pone. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere emprender. Esa es la campaña en la que nos está llevando el Espíritu Santo hacia la madurez en la congregación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Levante sus manos y dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias. Gracias, Señor, eres tan fiel. Gracias, Señor, por tus propósitos sobre nuestras vidas, por tu paciencia, Señor, por insistirnos para que no perdamos el propósito por el cual nos creaste, Señor, por el cual infundiste vida en cada uno de nosotros. Hoy rogamos para que el corazón de esta iglesia sea un corazón tierno a ti, Espíritu Santo de Dios. Que todo corazón que sea endurecido sea transformado en un corazón de carne, en un corazón dócil, en un corazón tierno. Señor, que incluso aquellas cosas en las que el enemigo ha ganado ventaja y ha engañado los corazones, tú establezcas tu verdad, y que se deshagan todas las cadenas espirituales, y como orábamos, las vendas caigan, y toda obra de las tinieblas tenga que retroceder por el poder y la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, que nos llamó a libertad y a caminar en libertad. Espíritu Santo de Dios, anhelamos corazones tiernos para ti. Anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos escuchar tu instrucción, no resistirnos a tu instrucción. Anhelar tu guía, y cuando reveles tu guía, caminar tras tu guía, aunque sea difícil. Queremos ser trascendentales, Dios. Y queremos caminar en la verdad. No queremos puntos grises en nuestras vidas. Queremos caminar en la plenitud de tu verdad. En el nombre del Señor Jesús te bendecimos y te damos gracias. Precioso Dios, precioso Dios. Y yo veo en mi espíritu cómo el Señor se está paseando, y veo semillas, semillas que está poniendo en corazones aquí, que han estado buscándole. Escucho voces de personas que incluso se sienten como tímidas de decirle al Señor: aquí estoy, yo quiero. Hay personas que tienen miedo, como cuando alguien está frente al agua y tiene miedo de mojarse y de meterse a las profundidades. Pero yo siento que el Espíritu Santo está llamando a estas personas a lanzarse, a zambullirse en las profundidades de su presencia. Y veo el Espíritu Santo poniendo estas semillas en los corazones, semillas espirituales, semillas espirituales. Veo corazones que se abren, que se abren, que se abren a lo que Dios está poniendo en sus corazones. Y veo estas semillas espirituales que brillan, brillan, brillan, tienen el brillo de su gloria, el brillo de su presencia. Y veo cómo lo deposita el Señor, y veo corazones abiertos. Si tú todavía no eres uno de estos corazones, ábrelo, ábrelo y dile: Señor, yo quiero esto, ponlo en mí también, porque yo quiero vivir para tu gloria. Porque quizá hoy he vivido para mí, para mis caminos, para mis propósitos, para mis sueños, pero yo quiero vivir para tu gloria. Y recibe esto en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Recibe esto en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Recibe esto, recibe esto. Veo un hombre que tiene tanto miedo. Dios le ha hablado tantas veces y ha sido tan tímido a Dios, tan tímido. El Señor te dice: estás agotando tus oportunidades. La paciencia, mi paciencia está cubriéndose. Podrás ser hijo, pero no he podido cumplir mis propósitos en ti, porque constantemente me desafías con tu apatía y con tu indiferencia. Y yo te sigo buscando con voz tierna, con voz dulce, pero ahora me obligas a hablarte con voz fuerte, porque has escogido vivir para ti, no para mí. Y si supieras lo que he preparado para ti, si supieras que he destinado a que abras brazos y ganes a multitudes, pero tú has decidido callar, meterte en la cueva y vivir para ti. Y hoy te digo, toco una vez más a las puertas de tu corazón, pero si no respondes, dejaré de tocar. Señor, ten misericordia, que todos aquí podamos ser despertados, Dios. Despertados por tu amor, por tu bondad, por el entendimiento de que es un privilegio ser llamados para ti, escogidos para ti. Que no respondamos por temor, sino que respondamos por gratitud y por amor. Perdónanos cuando te obligamos a que nos trates fuerte. Perdónanos, Señor. Hoy nos hacemos dóciles a tu voz, humildes a tu voz. Aquí estamos, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Tenemos 5 minutitos más. Estamos a punto de salir de viaje. Los jóvenes, tenemos nuestro campamento de jóvenes mañana, Estamos con mucha ilusión. Me encanta ver los jóvenes allí en el grupo conectando. Hemos estado, están preparados.